Ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor. ¿Qué razón pudo darme si todo en lo nuestro era perfección? Me dedicaba a quererla y cuidarla, y así me corresponde. Sin ni siquiera un adiós, hasta luego, matas mis ilusiones. Y hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, te recuerdo escuchando a una triste canción. Siento yo lentamente ahogarme solo en mi habitación. Día con día camino en las calles sin una esperanza, imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas.